Bonjour. Voilà. Merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup. Buenos días, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Muchas gracias por recibirme. Me imagino que están al corriente, que saben que esta entrevista va a ser publicada en el periódico que se edita con motivo de la celebración del MUSOC, que es un festival de cine social y de derechos del hombre que se celebra en el mes de enero en la región de Asturias, en el norte de España. Explico todo esto porque, bueno, como ya sabrán, precisamente ha habido muchísima población del norte de España, concretamente de Asturias, que se vino en los años 60, sobre todo, a la provincia de Lieja a trabajar en las canteras de piedra y en la siderurgia, porque Asturias fue una región minera. Me imagino que están al corriente. Entonces, de alguna manera, pues bueno, pues programando la película Tori Loquita, su último largometraje de ficción, programándola en la sección Otra Estación de MUSOC, pues bueno, pues también de alguna manera se cierra un círculo, podemos decir. Sus paisajes, además, los paisajes de sus películas que ruedan siempre en esa provincia, en la provincia de Lieja, pues son paisajes de ciudades azotadas por la crisis económica que nos son también a nosotros muy familiares. En Tori Loquita abordan dos temas muy queridos por ustedes: la emigración, la promesa, el silencio de Lorna, la chica desconocida y la infancia desprotegida, en concreto, en esta ocasión, la problemática de los niños, los que llamamos menores extranjeros no acompañados. Tratándose de un proyecto que acariciaban ustedes desde hace 10 años, ¿por qué han decidido rodar la película justamente ahora? Sí. Donc ma question c'est pourquoi vous avez décidé justement de le tourner maintenant? Rencontre dans les centres MENA. Et le début, l'histoire. Hace 10 años teníamos un principio de guión y habíamos hecho algunos encuentros en los centros de menores extranjeros no acompañados. Al principio habíamos pensado en contar la historia de un trío, una madre y dos hijos cameruneses. La madre había recibido la orden de abandonar el país y les había dejado dicho a sus hijos, para protegerles, que se presentaran en la policía como menores extranjeros no acompañados. Y les había dicho, sobre todo, no os separéis. Y ahí quedó la cosa. Hace 2 o 3 años leímos en los periódicos belgas, aunque esto no concierne solo a Bélgica, que muchos de estos niños menores no acompañados desaparecían cada año. No se sabía qué había sido de ellos. Algunos se pensaba que podían haber pasado a Inglaterra, otros que podrían haber regresado a sus países, pero la mayoría se pensaba que terminaban en el medio criminal. Y nosotros nos dijimos que esto ocurra en un país europeo, no solo en Bélgica, y que a pocos les importe, no es normal. Entonces, esa historia de hace 10 años volvió otra vez a un primer plano en nuestra cabeza y nos dijimos, vamos a contar nuestra historia y vamos a contar, ante todo, la historia de una amistad. La amistad entre dos chicos que va a ser el carburante de la película. Ya sin la figura de la madre, aunque podemos decir que a veces Tori es la madre de Loquita y que Loquita a veces es la madre de Tori. Ya plus de mère, la mère n'est plus là, mais on peut dire que Tori est parfois la mère de Loquita et que Loquita est aussi parfois la mère de Tori. Et justement, vous parlez de Tori et Loquita, pourquoi vous avez choisi justement... Loquita es una chica de 17 años a punto de alcanzar la mayoría de edad y Tori, un niño de 12 que está pasando de la infancia a la adolescencia. ¿Por qué han elegido este tramo de edad? Pour devenir majeur. Pourquoi vous avez choisi justement cette tranche d'âge? De 17 ans parce que elle va avoir les papiers, pas? Ella es su hermana mayor, pero también un poco la madre de Tori. Quiere que él vaya a la escuela, tiene con él un comportamiento maternal, responsable. Ustedes ruedan habitualmente con actores no profesionales, pero siempre hasta ahora hubo un efecto espejo con un actor o una actriz profesional, como por ejemplo en El chico de la bicicleta. ¿Es la primera vez que trabajan con actores no profesionales y los dos en papeles protagonistas. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Al final el resultado es bueno, están muy bien los dos, pero al principio sí que teníamos una cierta inquietud, porque era la primera vez que trabajábamos con una adolescente y un niño que nunca habían actuado. Y efectivamente, a su lado no había una actriz o un actor con experiencia cinematográfica. Así que al principio estábamos un poco preocupados, pero gracias a los ensayos que hacemos durante un mes, en el que ensayamos todas las escenas de la película con los actores, empezaron a tener confianza en ellos y a controlar las situaciones, porque a nosotros no nos gusta mostrar lo que tienen que hacer, porque hay siempre un riesgo de que te imiten, sobre todo en este caso que estamos hablando de adolescentes, y eso no está bien. Pero poco a poco fueron entendiendo nuestras indicaciones y adaptándolas a su ritmo, y día a día fuimos viendo nacer a dos jóvenes actores. Concretamente, en el caso de Joelie Mbundu, ella quisiera ser actriz, y ojalá sea así, porque se lo merece. Lo hace realmente bien. Ustedes hablan siempre de pequeñas historias, de particularidades, y tratando estas particularidades con una visión local, al final es muy difícil encontrar a alguien que sea más universal que ustedes en sus películas. Parten de una pequeña historia con H minúscula para tocar la historia con H mayúscula. ¿Se encuentra aquí el secreto de su éxito? Bueno, yo creo que eso lo hace todo el mundo. Cuando haces una película o una novela, hay que partir de cosas concretas y precisas. Y ya sea una familia de aquí, o de Camerún, o de España, vivimos las mismas cosas. Todos somos seres humanos. Aquí hablamos de dos menores que se hacen pasar por hermanos para conseguir sus papeles. Pero muy bien podemos pensar que esto mismo les pasó en su día a los emigrantes españoles o italianos. Todas las obras que se interesan por las personas tienen que poner el foco sobre las individualidades. Y es normal que estas historias terminen teniendo una resonancia universal. Menos mal que es así. Si no, seríamos unos extraterrestres. Si hacemos un recorrido por su filmografía, 12 largometrajes de ficción hasta ahora, nos damos cuenta de que les gusta dar un nombre a los que no lo tienen. Rosetta, El silencio de Lorna, El joven Ahmed, Tori Loquita. Si bautizamos un problema y le damos un nombre, entonces la persona existe. Rosetta tuvo incluso una repercusión política. En Bélgica se llegó a crear incluso un programa de empleo para menores de 26 años que se llamó así, el Plan Rosetta. Podríamos pensar, podríamos soñar que a raíz de esta película se creará un plan Tori Loquita para los menores extranjeros no acompañados, para la protección de estos menores. Oui, on peut toujours rêver que cette loi. Podemos soñar con que llegue un día en que gracias a esta película, a esto que nosotros hemos hecho, que ante esta realidad que existe de que si al cumplir 18 años, si una persona no corresponde al perfil para ser aceptada en la sociedad, es expulsado y enviado de vuelta a su país, las cosas sean distintas. Y que, por ejemplo, un adolescente que está estudiando o trabajando o está en formación profesional, se le permita terminar lo que está haciendo y después decidir si quiere volverse o quiere quedarse. Eso estaría muy bien. Caso por caso se consiguen cambiar las cosas, pero que esto se convierta en una regla, no estoy seguro de que pueda ocurrir. Ojalá. No sé, on peut espérer, mais je sais pas. Tori Loquita es una película de denuncia y también un himno a la amistad y cómo esa amistad resiste y lucha contra la adversidad. Los dos protagonistas nos dicen, somos los últimos de la fila, no interesamos a nadie en esta sociedad, pero tenemos un tesoro que la mayoría de vosotros no tenéis y que es nuestra amistad irrompible. ¿Se trata de una bofetada a la indiferencia de la sociedad? Il s'agit d'une gifle contre l'indifférence de la société? Une gifle, je ne sais pas, mais en tous les cas. Esta amistad es para ellos su tierra de acogida, lo que les permite vivir y resistir ante las condiciones difíciles de su exilio y de ser seres humanos. Él hace dibujos para ella, cantan juntos, se sostienen uno al otro durante toda la película. Su amistad es la luz de la película. Yo creo que es lo más hermoso que puede haber entre dos personas. Es una amistad que no se traiciona nunca y que desde el principio hasta el final queda intacta. Y al final, el personaje de Lokita nos enseña cómo Tori pasa por delante de ella misma. Su bienestar es lo más importante para ella. La amistad hace que el niño sea más importante que ella misma. Es lo que nos muestra, efectivamente, es su tesoro. El personaje de Lokita recuerda al de Rosetta, no solamente por la edad similar, sino porque las dos luchan por conseguir un trabajo y poder llevar una vida normal. Han pasado más de 20 años desde el estreno de Rosetta y la situación para una parte fragilizada de la población no ha mejorado. ¿Nuestra sociedad europea desarrollada, en vez de avanzar, retrocede? ¿Regresa au lieu d'avancer? Sí y no. Sí, cuando vemos el número de personas que hoy en día viven al margen de la sociedad y sin necesidad de venir de un país africano. Pero hay una cosa nueva con respecto a hace años y son estos niños como Tori y Lokita que vienen o bien del África subsahariana o de Afganistán o de Irak, de Siria o de Vietnam y que son muchos hasta tal punto que no hay lugar a veces para alojarlos y duermen en la calle. Eso sí que ha cambiado y la situación es más problemática. Yo no diría que hemos retrocedido porque hay bastante menos paro que entonces. Rosetta es una problemática más social, no política como lo es la emigración. Vamos a ver qué va a pasar con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, pero el desempleo es menor. Pero la emigración es un tema europeo. Europa no se decide a establecer leyes precisas sobre las que todos estén de acuerdo, y entonces cada país actúa a su manera. En este tema Europa es demasiado liberal, pero estos niños llegan cada vez en mayor número y hay que tomar decisiones. Y no se hace política con la moral. Nuestras películas no son políticas. Nosotros contamos una situación y seguimos a dos seres humanos. Y nos detenemos en su historia de amistad, pero no es por ello que hay que acoger a todos los emigrantes. Se necesitan leyes, y eso es lo que no se hace. Todos tienen miedo a que si hacen leyes de protección de estos menores, en ese momento la extrema derecha suba. Y yo creo que se equivocan. No deberían tener miedo, porque aunque en las sociedades hay gente en contra de los emigrantes, e incluso partidos políticos, también hay otra mucha gente que no está en contra de ellos, que no los ven como una amenaza, y es esta gente la que tiene la razón y no los otros. Los políticos deberían dejar de tener miedo de la extrema derecha, que es un miedo que les frena, y deberían ocuparse de este tema como es debido. Por otro lado está la extrema izquierda, que en Bélgica llega al 10 o 15% de los votos, que nunca habla de la emigración. Es como si el tema no existiera. No se pronuncian sobre el tema porque saben que pueden perder votos. Afortunadamente, hay ciertos partidos que vamos a llamar humanistas que se atreven a hablar del tema, pero es complicado. Que las poblaciones van a se métisser y que no hay que tener miedo de eso. Moi, je trouve qu'il y a un autre sujet dans ce film, que c'est la famille. Hay otro tema fundamental en la película, que es el tema de la lejanía de la familia. Es llamativa y de agradecer su empatía con los individuos que viven estas circunstancias tan diferentes a las suyas. Oui, peut-être, je ne sais pas, mais moi je dirais que quand on Creo que cuando se hace una película, lo primero que hay que hacer es intentar tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Efectivamente, nosotros no somos emigrantes, seguimos viviendo en nuestro país y rodamos todas nuestras películas en la provincia en la que nacimos. Pero intentamos empatizar y leemos, vemos cosas, conocemos gente que ha tenido esta experiencia. Hemos tenido amigos a lo largo de nuestra vida que han venido de otros lugares, como Italia, España, Polonia, países de África, Marruecos, y todos dicen lo mismo, que emigrar solos es casi imposible, es una verdadera hazaña, y que cuando no tienes a tu familia, te la creas. Por eso Loquita tiene sus crisis de ansiedad, es por la falta de su familia. Cuando estábamos preparando la película, leímos una revista especializada en la experiencia de estos niños y muchos doctores y psiquiatras que tratan a esos niños decían que eran, la mayoría de ellos, traumatizados por una terrible soledad. Estaban solos, sin nadie, sin ningún referente. Y esa angustia debida a la soledad se traducía en enfermedades no solo psíquicas, también físicas. Episodios de crisis de ansiedad, niños que nunca estuvieron realmente despiertos, sino que están en una especie de somnolencia, como si no quisieran ver el mundo en el que están. Entonces, lo que hacen Tori y Loquita es ayudarse y darse la mano para sobrevivir e intentar alcanzar sus objetivos. Ils se tiennent ensemble pour vivre et pour essayer d'arriver à leurs objectifs. Hace solo unos días, la prestigiosa revista británica Sight and Sound, que elabora cada 10 años una lista de las mejores películas de la historia, eligió como la mejor, con el voto de más de 1.600 críticos y académicos, la película Jean Dillman, rodada por la directora belga Chantal Ackerman en 1975. Primera mujer en encabezar esta lista y primer director belga. ¿Cuál es su reacción ante esta noticia? Y en plus belge. Sí, es extraordinario. Además, porque Chantal Ackerman hizo dos descubrimientos. Primero, que el tiempo, que es la materia misma del cine, puede ser el tiempo de la vida cotidiana de un ser humano, y que este ser humano sea una mujer. Esto nadie lo había hecho antes que ella. Y es lo que tiene de magnífico esta película y lo que la convierte en única e inclasificable. Ella rompió con lo de antes e inició un nuevo camino. Je vous remercie énormément. Je vous félicite encore pour votre trajectoire. Merci beaucoup. On vous admire beaucoup. Merci, merci. Et toute l'équipe du festival est fière d'avoir cette interview avec vous. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Bonjour. Merci. Au revoir, madame. Ciao. Au revoir. Ciao.